este evangelio que hoy nos toca, según la ordenación de la liturgia para el fin de las jornadas, nos habla de la santidad. Eso es el centro del mensaje. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, etc. Este reclamo de santidad, que es un derecho de Dios sobre los hombres que Él ha creado, que a lo largo de toda la historia de la salvación Él ha recordado. Sean santos como yo soy santo, dice el Antiguo Testamento. Ser perfecto como es perfecto mi Padre Celestial, dice Jesús. Y ahora, esta invitación a la perfección, a la santidad que hace Jesús. El Padre nos ha creado y Él tiene derecho a esperar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es desplegar todas las potencialidades con que Dios nos ha agraciado en la creación y llevar al máximo ese potencial de riqueza espiritual que hay en nosotros. Eso es la santidad. Y por eso Dios tiene derecho a pedirla y exigirla, porque nos ha creado para eso. Él no nos ha creado para que resulte de su obra algo mediocre. Nos ha creado para que la magnificencia de su poder brille en sus obras, principalmente a través de esa conducta buena, perfecta, santa de sus hijos. Hoy nos ofrece el Señor como dos planos: el plano de los preceptos, el plano de los consejos. Pero la santidad está detrás de todo esto. En primer lugar, los mandamientos. Para entrar en la vida eterna, para entrar en la vida eterna es entrar en la comunión con ese Dios Santísimo y participar de esa santidad y ser felices eternamente, viviendo inmersos en ese gozo del amor de Dios. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Cumple los mandamientos. El primer paso. No tan fácil, claro. Cumplir todos los mandamientos, cumplir siempre aquello que Dios nos ha marcado como camino, reglas de conducta, que esos son los preceptos de la ley de Dios. Necesitamos para eso mucha decisión, deseos de ser de Dios y confianza en su gracia, ninguna duda. Pero podemos hacerlo como el joven que hoy nos presenta el Evangelio. Todo eso lo he cumplido. Otra versión dice, lo he cumplido desde chico. Y dice también el Evangelio, no este. Jesús lo miró complacido. Lo miró complacido porque se encontró con un hombre justo que tenía por norte de su vida la ley de Dios. Primer estadio de la santidad. ¿Por qué es la ley de Dios en esos mandamientos? Primero lo que se refieren a Él. Amarlo sobre todas las cosas, darle culto, y tenerlo como un verdadero norte de la vida, los tres primeros mandamientos que se refieren a él. Y luego, esa proyección horizontal, de esa unión vertical con Dios hacia él, todos los demás, o sea, los padres, los hijos, la pureza, la castidad, la santidad del matrimonio, la justicia, la veracidad, en fin, todos los mandamientos. Primer estadio, entonces, de la santidad. Cumplir toda justicia, ayudados por la gracia de Dios. ¿Y qué merece ya esto? La complacencia divina. Jesús lo miró con afecto a este hombre joven que desde niño había cumplido los mandamientos. Y entonces se anima a pedirle más. A pedirle un sacrificio mayor, una entrega total, una renuncia absoluta. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dar a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y sí. Un desprendimiento de las cosas materiales y un seguimiento más estrecho y cercano de mí. Jesús está haciendo así. Todo un programa de una entrega mucho mayor, a la cual también todos estamos llamados, todos estamos llamados. Y es así. Esta renuncia a los bienes de la tierra, todos los hombres que queremos seguir de cerca a Jesucristo, ven y sígueme, debemos hacer. Cada uno en su obra. El religioso, a través de los tres votos, entrega su vida como un holocausto, dice Santo Tomás, recuerdan ese sacrificio del Antiguo Testamento en donde el fuego consumía totalmente a la víctima. El religioso entrega totalmente su vida a Dios. Con matices, no son tal vez las mismas las renuncias que haga un cartujo que tenga que hacer un hermano de la Salle, pero siempre esa idea de la entrega total de su vida a Dios. Los sacerdotes, también entregamos nuestra vida a Dios, al servicio de los demás, procurando ser instrumentos de su gracia. Administradores de la gracia de Cristo, se nos recordaba hace un rato, es lo esencial de nuestra misión. Para eso tenemos que hacer muchas renuncias, también no tantas por los religiosos, pero también tenemos que tomar esa distancia de lo material, tanto de los bienes como de la familia y tantos sacrificios necesarios para poder cumplir adecuadamente nuestra vida. Pero también aquellos que se van a casar y que se casan y quieren santificarse en el matrimonio, ¿cuántos sacrificios? De distinto tipo. Ellos no hacen voto de pobreza. Hacen voto de obediencia, tienen que amarse mutuamente. Sin embargo, tienen que vivir conforme a este desprendimiento. Hay una cantidad matrimonial, es una manera de vivir de una manera ordenada, según lo viene del mundo. ¿Y cuántos sacrificios? En la vida sacerdotal es testigo a veces de las cruces graves, pesadas que llevan los esposos. La cruz de la enfermedad, la cruz de un hijo muerto prematuramente, la cruz de la pobreza que hace que la familia no pueda tener aquellas cosas que quisiera darles, en fin, es infinito. En todos los estados de vida está esta renuncia, condición para la santidad. Lo importante es saber que todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad porque Dios tiene derecho a exigir. No pensemos que la santidad es como un acto de supererogación. A partir del bautismo todos tenemos que ser más o menos buenos. Y algunos se destacan, como una aristocracia espiritual, que son los santos. Todos tenemos que ser santos porque Dios lo pide y porque Dios tiene derecho a pedir, porque Dios tiene derecho a pedir. Y para poder llegar a esa unión con Dios necesitamos esa distancia de las criaturas, porque si tenemos el corazón lleno de las cosas de la tierra, no hay lugar para Dios ni hay lugar para la riqueza del cielo. Necesitamos esa renuncia, necesitamos esa distancia, al menos. Esto se da en todas las cosas. Y con esto quisiera terminar esta idea de la santidad y esta opción por Dios y esa distancia de lo creado está en la esencia del problema de nuestro tiempo y de toda la historia. Espero que en este tiempo se ha revelado con tanta fuerza. ¿Servimos al mundo o servimos a Dios? Aquella imagen sobrecogedora del diablo tentando a Cristo, ofreciéndole todos los reinos de la tierra, sí me adorará. Y lo que dice aquel salmo que cantamos cuando entramos en un estado clerical, el Señor es la parte de mi herencia. Son dos visiones metafísicas, podríamos decir. Realmente es así. esa distinción del creador y de la criatura, que sabe renunciar a lo que está a su nivel por Dios y por la unión con Dios. Y ese endiosamiento del hombre, ¿no? Es esa metafísica que hace que todo sea divino, porque todo es una emanación de lo divino, ¿no? Y entonces no hay lugar para la renuncia, ni hay lugar para la sujeción a Dios, ni hay lugar para la adoración y el amor de Dios al cual le debemos todo. Por eso hoy, meditando este Evangelio, queremos expresarle al Señor nuestro deseo de seguirlo de cerca y de ofrecer con todas nuestras fuerzas ese anhelo de santidad. Queremos ser santos, queremos ser todos suyos. Realmente es así. Yo muchas veces, meditando este Evangelio, pensaba, ¿qué habría sido de este joven si hubiera seguido a Cristo? Tal vez una poco más. Todos los años tendría una gran fiesta litúrgica, lo recordaríamos en cada misa cuando recitamos el canto. Nadie sabe quién es. Se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Cambió los bienes de la tierra, efímeros, cuántos años nos habrá gustado, por ese Dios eterno que, lleno de amor, lo llamaba a la comunión y a la participación plena de su ser para hacerlo feliz para siempre. Eso es el cielo. Gozar de Dios, disfrutar de Él, ser felices en Dios, con una felicidad que nadie nos podrá quitar.